Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Auditorio de Radio Nacional en la calle Maipú 555 de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo. Hablaremos de William Fitz, un buscador de tesoros. Nuestra historia de hoy comienza en 1641, un día de septiembre, en la isla La Española, que como sabemos contiene hoy a los países de República Dominicana y Haití. Bueno, estaba la gente en Santo Domingo, aglutinada en el puerto y observando a 20 galeones que había fondeados allí. Se trataba nada menos que de la famosa Flota de Plata, una flota que llevaba a España tesoros de América recolectados durante 2 años. Había plata de las minas de Potosí, perlas de la isla Margarita, oro del Perú y de Maracaibo, y bueno, esas naves permanecieron allí unos días y luego zarparon, iban a zarpar hacia Cádiz. Se deslizaron hacia mar abierto, navegaron toda la noche hacia el noroeste y llegaron a los arrecifes, unos arrecifes que hay por allí, que eran el peligro mayor del viaje, porque después de franquear ese paso, tranquilamente podían marchar por mar abierto hasta Europa. Pero justo en los arrecifes se desató un huracán, y los navíos chocaron contra los arrecifes y hundieron los 20 galeones, y murieron 1.700 hombres. 10 años más tarde de aquel episodio, el 2 de febrero de 1651, nació en Maine un hombre llamado William Fitz. El padre de William era un armero, afortunado en amores. Bueno, de varias esposas había tenido 27 hijos. William fue su hijo número 21. Siendo niño, se especializó en cuidar ovejas. Se dedicó a cuidar ovejas. No aprendió a leer ni a escribir. Bueno, ¿para qué? Salvo que le comunicara sus decisiones a las ovejas por escrito. Cuando fue mayor, era un hombre muy grande, gigantesco, medía 2 metros y además tenía mucha fuerza, y por esa razón lo contrataron para hacer trabajos de armado en un astillero. Más tarde quiso tripular algunas de las embarcaciones que él mismo construía. Aunque soñaba con ser marino, al mismo tiempo cortejaba a una hermosa muchacha llamada Mary Spencer, hija de un capitán mercante de Boston. En verdad, era muy osado que un simple obrero pretendiera la mano de la hija de un capitán. Bueno, sin embargo, William se presentó en la casa de la muchacha y se declaró. Le dijo al viejo, mire, yo quiero andar con su hija, etcétera. Y lo sacaron a patadas. Como era muy perseverante, el amigo William, se presentó 3 veces más con idéntico resultado. Tiempo más tarde, se plantó frente a la casa de este capitán y le gritó desde afuera, ¿no?, desde una distancia prudencial, que conseguiría dinero y dignidad como para poder casarse con Mary. Debió ser algo digno de verse, ¿no? Un tipo parado frente a la casa del capitán gritando, ¡conseguiré dinero y dignidad como para casarme con Mary! ¡Deja dormir! No sabía escribir. ¡Arranta, sinvergüenza! Estaba el de adentro del capitán. Claro, si sabía escribir, le hacía un pasacalle. Claro, menos mal que no sabía escribir. Bueno, después de haber construido numerosos navíos, William construyó uno para él y comenzó a trabajar con ese navío. En las escalas que hacía en los distintos puertos, conversaba con otros marinos, los oía hablar de piratería, de hombres como Morgan, el holonés y otros piratas famosos. En una de aquellas reuniones, Fitz oyó hablar de la tragedia de 1641, aquella con la cual comenzamos el programa, e inmediatamente empezó a soñar, y en adelante solo vivió para encontrar el tesoro de la Flota de Plata. Para llevar a cabo semejante expedición hacía falta mucho dinero. Fitz golpeó las puertas de los notables de Boston, pero no le dieron bolilla. Para conseguir algún dinero empezó a traficar tabaco de Virginia, se topó con bucaneros y filibusteros. Su gran estatura y su fuerza física bastaban para hacerse respetar. Pero como estaba desesperado para conseguir lo suficiente como para hacer la expedición, decidió trasladarse a Londres para pedir ayuda. Era una locura porque él era apenas un colono desconocido y un marino de tercer orden. Pero en la primavera de 1682, Fitz entró con su barco en el Támesis, ancló cerca de la Torre de Londres y pidió audiencia con el rey Carlos II, el de la Restauración. Y una vez más lo sacaron a patadas, ¿no? Pero como seguía tan perseverante como siempre, se quedó en Londres durante 15 meses y todos los días se presentó ante las puertas del palacio, hasta que un día el rey lo recibió. Parece que Carlos II era un coleccionista de objetos de platería y recibió a Fitz para ver si podía acrecentar aquella colección. Fitz le contó la historia de la flota de plata y lo convenció a Carlos II. El rey se llevaría la mitad de los beneficios y pondría a disposición de Fitz el mejor navío de la flota real, que era el Argent Rose, una fragata de 18 cañones y 100 hombres de tripulación. Bueno, fue a festejar Fitz. Festejó por aquel éxito, ¿no? Y salió muy contento de una taberna donde había ido a emborracharse y se cruzó con un magistrado que lo vio borracho y le pidió los documentos, un empleado de la justicia. Y bueno, el marino dijo que era amigo del rey y acto seguido lo fajó al magistrado. Recuérdese que Fitz medía 2 metros y tenía una fuerza hercúlea. Bueno, fue preso. En ese mismo momento parece que los 100 marinos de la fragata también habían salido a festejar y se trenzaron a puñetazos con todo el que se presentaba. Bueno, son pequeños detalles. En enero de 1684 partió la nave, pusieron rumbo a la Española. Cuando llegaron, Fitz fue a una taberna y en un momento dado oyó pedidos de socorro. Acudió y vio a un anciano acosado por 2 ladrones. William aplastó a los bandidos y el viejo, agradecido, le reveló a Fitz el secreto que los asaltantes, según contó este viejo, querían arrancarle. Dijo que él era un sobreviviente del naufragio de la flota de plata y le dio preciosas indicaciones sobre el emplazamiento de uno de los galeones. Desde luego le cobró aquellos datos. Fitz fue hasta aquel lugar y no encontró nada. Había caído en manos de un farsante. Entonces, como debía rendir cuentas a la corona, se volvió a Inglaterra con las manos vacías. Allí se encontró con que el rey Carlos estaba muerto. Y el sucesor era Jacobo II, que no era muy amigo de los aventureros, y que le sacó la nave y lo metió preso durante 1 año por Gil. Cuando salió, buscó la ayuda de algunos nobles, la consiguió, y el rey Jacobo II, de mala gana, le expidió una autorización oficial. Salió en 1686 en una nueva expedición, y esta vez tuvo éxito. Llegaron a la zona de los arrecifes, construyeron unas piraguas para 10 remeros, que era la única manera de navegar entre aquellas piedras. Los marinos se zambullían, bueno, y después de 6 semanas alcanzaron a cargar 26 toneladas de oro y plata. Y fueron todos felices para siempre. Bueno, en realidad no, lo último fue un agregado mío. Cargaron, sí, 26 toneladas de oro y plata, pero nada más. Cuando emprendieron el regreso a Londres, lo sorprendieron 4 corsarios franceses, 6 piratas ingleses, 25 de la Armada Española. Bueno, igual no fue tan malo porque los derrotaron a todos. Y en junio de 1687, el hombre que había ido a golpear las puertas de Carlos II, vestido con una piel de búfalo, fue recibido con gran pompa por el rey Jacobo. Al día siguiente, Fitz fue nombrado Sir. Toda la ciudad de Londres cantaba loas a William Fitz. Además de Sir, Jacobo lo nombró sheriff de Massachusetts, en los Estados Unidos, ¿no?, que todavía pertenecían a Inglaterra, o dependían de Inglaterra. También lo nombró gobernador y capitán general de Maine y Nueva Escocia. Así que viajó a América y fue a golpear la puerta otra vez a Mary Spencer. Pero esta vez el padre, silencioso, se le aguantó piola y le entregó la mano de su hija, por no decir otra cosa. William había cumplido los 36 años, ella con 29 lo había esperado. No era común en aquellos tiempos casarse a esa edad. Bueno, Fitz fue gobernador, se hizo respetar en su región, obtuvo una constitución más liberal para su colonia, pero hay que decir que también aplastó sin asco toda tentativa de rebeldía. Fitz vivió en tiempos de las brujas de Salem, pero en realidad no le gustaban aquellas persecuciones. Hizo una campaña contra los franceses, atacó Quebec, fue derrotado. En Londres, muchos nobles, envidiosos de los favores que le había hecho el rey, se quejaron y Fitz fue juzgado. Así que viajó a Londres, recordemos que era la misma administración para los Estados Unidos y para Londres, ¿no? Viajó a Londres para defender su causa, no se defendió bien, y entonces jamás pudo regresar a Maine y nunca más volvió a ver a Mary. Lo metieron preso y se murió en una prisión inglesa el 18 de febrero de 1695 a los 43 años. Dicen que como un soñador impenitente reunía en la prisión informaciones sobre otro tesoro, el tesoro de Bobadilla. Murió antes de buscarlo. Y esta es la historia de William Fitz, que rescató 26 toneladas de oro y plata y sin embargo murió en una cárcel, ¿no? Las dedicatorias son todas para el amigo Fitz y para el pobre almirante Villavicencio, que se hundió con 20 galeones, ¿no? Qué desperdicio. Hemos ido a la discoteca y el tema correspondiente resultó ser el tango Volver, en la versión de su autor Carlos Gardel. Volver, que es lo que no pudo hacer Fitz y lo que no pudo hacer el almirante Villavicencio, y me temo que es lo que nadie puede hacer, porque no hay en este mundo nada que se parezca al regreso. Canta Carlos Gardel, Volver. Lo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar de la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar, y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.